Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Si yo te doy lo que tengo y tú prefieres pensar que solo quiero jugar, es más fácil así. Me quitas el aliento, pero luego te vas. Y ahora estás rondando por aquí. Tú quieres hacerte el amor, la condena. Pero mira que toda cadena se puede romper. Por una calle sin nombre he intentado escapar. Si pudiera olvidar lo que dije de más, que quería del hombre de aquella mujer, que le hizo creer en la deuda que no termina jamás. Tú quieres hacer del amor una condena, pero mira que toda cadena se puede romper. Déjate de cuentos ya de hombre y mujer, que nadie puede creer, pues siempre acaban mal. Nada te lamentos, tengo la sensación de que esta ocasión no la puedes dejar pasar. Tú quieres saber del amor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. La emisión número 2066. Ahora en este miércoles, ¿se le puede decir miércoles santo? ¿No, verdad? Bien, o miércoles de Semana Santa, aquí trabajando. Primer día de abril del 2015. Para ustedes, transmitiendo en vivo y en directo desde la mismísima ciudad de Mérida, Yucatán. Hoy es miércoles, primero de abril, le doy la más cordial bienvenida. Estamos escuchando Juan de Dios Rincón en el control operativo, nos pone este grupo español. Andas muy españolizado, mi querido Juanelo. Radio Futura, que fue un grupo musical de rock español de los 80s y 90s. De la época de ustedes, ¿no? Más o menos. Más o menos, allá, reunidos allá en 1979, tras su primer disco, Música Moderna, que lanzaron en el 80, estamos escuchando Condena de Amor. Buena música, música rock en español, ya saben, Juanelo siempre nos consiente y nos pone buena música para que usted, pues ya es miércoles, ombligo de la semana. Bueno, pareciera viernes, porque todo mundo, los que trabajamos, pues es como un viernes, ya jueves santo, sábado de gloria, domingo de resurrección y a festejar crioterapéutico el fin de semana a partir de hoy. Totalmente. No se le olvide, ya sabe, aunque ande usted de reflexión, aunque vaya usted a la iglesia, lleve su hielera. Sí, hay que hidratarse. ¿No? Claro, así tiene que ser, ¿no? Para que, pues aunque sea de reflexión y de estar rezando, pero no se, hace mucho calor. Hoy la temperatura en Mérida en ascenso, llegamos yo creo que a los 38 grados y mañana seguirá en ascenso la temperatura. Dichosos para todos aquellos que se van a la playa a disfrutar un chapuzón de agua de mar, que qué bien cae, qué bien sabe. Y si tiene una hielera al lado, pues sabe mejor. Y si se come un pescadito frito allá en la playa, pues mucho mejor. Y bueno, en este programa del día de hoy me acompañan en la conducción Laura Alcalá y René Bernal. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y como bien dices, espero que estén ya preparados con su respectiva hamaca, listos para ir a la playa a disfrutar de estas vacaciones. Oye, aunque ya no hay tantos cocos como para amarrar hamacas en la playa, ¿no? Mi vida, en las heces, dentro de la casa, para recibir la brisa. No hay nada mejor y mejor combinación que la playa y una hamaca. Ah, sí, por supuesto. ¿Verdad? Mira, no me van a mentir los presentes en la mesa. Puro yuca. Y obviamente, como tú buen dices, si pones una hielera al ladito de la hamaca, hasta sirve para patear. Pero ¿verdad? Mire, para no la ponga tan al lado, abajo, la que la pueda alcanzar. Sí, exacto, exacto. Sí. Levemente las roces arriba para que sí, puedas sino así que alcance, con el swing, ¿no? Para que refresque la hamaca. Para que Ah, claro, para que refresque, sí, la parte así de abajo. Pero bueno, gracias Robert por la bienvenida. Y bueno, pues le paso el micrófono a René. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal, mi estimado Robert? Buenas noches, Laura. Buenas noches a nuestro queridísimo auditorio. Y bueno, ya después de tantas recomendaciones, ya qué más les puedo decir, ¿no? No, pero además, ah, claro. Pero además un saludo a todas esas personas que pues ya están vacacionando, porque bueno, mucha gente todavía está trabajando y qué bueno que nos escucha, si hay gente que nos está escuchando, pero ya en lo que son sus vacaciones, pues vaya un saludo afectuoso y caluroso, ¿no? Y bueno, pues estamos en este miércoles de Semana Mayor, ombligo de la semana, y bueno, pues hoy tenemos un programa excelente con un tema que verdaderamente le va a interesar a mucha, pero mucha gente. Aquí ya ves que hemos hablado de problemas de salud pública, y yo creo que el día de hoy vamos a dar unos tips, o vamos a hacer algunas preguntas que son inquietudes de mucha gente y que seguramente pues le van a ayudar a llevar una vida más sana. El día de hoy nos acompañan, como ya es costumbre, cada 15 días nuestros amigos del SEM, digo que además, dicha de paso, son los autores y causantes de la crioterapia, ¿no? Al menos de la que nosotros les recomendamos. Hoy nos acompaña el licenciado Oscar Betancourt, que es el director administrativo del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, y también el licenciado en nutrición Julio Lara, con quien vamos a estar platicando sobre el tema de hoy, que son los mitos y realidades de la alimentación. ¿Cómo ves, mi estimado Robert? Pues sensacional, sobre todo para una semana, un fin de semana de relax, de reflexión, de aprender. Siempre tenemos, amigos, la verdad, que aprender sobre una buena alimentación. Pero bueno, Oscar, Julio, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, estás, gracias. Julio? Buenas noches. Hoy hasta la cocina, literalmente, nos vamos a meter al SEM. Totalmente, claro. Oye, y de veras, literalmente, porque vamos a hablar claro, de... Ese es el objetivo de platicarles, ¿no? No solamente a veces la atención en los hospitales es en el cuarto, sino hay muchas cosas atrás que hay que preparar. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo también nos cuidamos desde la cocina en el hospital. Fíjate que hace muchos años, yo recuerdo desde una de las primeras veces que caí en un hospital porque me operaron de una rodilla jugando fútbol americano, se me quedó como el mito de que en un hospital se come bien, aunque hay gente que me dice, oye, ¿cómo se va a comer bien si te dan caldo de pollo y gelatina? La clásica comida de hospital, ¿no? Claro. Vamos a ver que no tiene que ser mala, que no tiene claro, que ser claro. Y sin sabor, para eso está Julio, ¿no? Para contarnos de qué se trata eso. Digo, no te van a dar langosta ni arrachera, pero te van a dar cosas que van a beneficiar a tu recuperación, ¿no? Digo, son dietas perfectamente planeadas. Bueno, en mi experiencia yo me sorprendí que llega el nutriólogo, me pregunta, yo estaba recuperando una operación, y qué se me antojaba, y pedí café y me llevaron café. Entonces, fíjate. Uno pensaría que es totalmente contraindicado, y creo que aquí nos va a hablar eso, ¿no? Depende de pues, por qué estés ahí, de lo que te puedan... Sí, claro, claro, definitivamente. Qué bueno, sí, depende de por qué estás ahí. Pero mi querido Julio... tú eres nutriólogo. Así a ver, es. Platícanos un poco de tu trayectoria. Pues bueno, yo llevo aproximadamente 4 años de egresado. Tengo experiencia en lo que es nutrición de clínica, nutrición en el aspecto comunitario, trabajo con grupos de ayuda, pacientes Oye, con enfermedades bien. Crónicas. Ahí me hice un tour, Chihuahua, Veracruz, Órale. México, Tlaxcala, Puebla. Trabajando en lo que viene siendo con bioestadística, Ajá. capacitación, me gusta un poquito de todo de los campos de Oye, nutrición. Oye, eres muy joven, Más 4 años que saliste de la carrera que estudiaste, ¿es nutriología? Licenciatura en nutrición. En nutrición, así okay. es. Así es. Y ahora estás encargado del área que comen, de servicios del área de servicios en el Centro de Especialidades Médicas. Así es. Sí, bueno, principalmente nosotros nos enfocamos mucho a desde que inicié mi labor en el SEM, a lo que viene siendo cambiar la experiencia, ¿no? De ay, me van a internar, chin, como dicen, ¿no? Caldito de pollo, gelatina, juguito de manzana, caldito de pollo. Entonces, nosotros nos vamos mucho a la tarea, nos damos mucho a la tarea de planear conforme a las necesidades del paciente. No nos vamos a lo ordinario, a lo tradicional. Sí tratamos de mantener, obviamente, algunas cosas conforme a lo que es la dietoterapia, ¿no? Oye, dietoterapia, ahora sí ya nos pusiste otra palabra. Junto con crioterapia. Sí, junto con crioterapia. Con muchas puras terapias. Basta. Ya completamos la botana con la Yo nomás te voy a pedir una cosa, Julio. El día que yo caiga, dietoterapia, el día que yo caiga en el Centro de Especialidades Médicas, sí, por favor. Esperemos no tenga la necesidad. No, espero que no, que no sea de urgencia, pero el día que yo caiga por allá, por favor, Tomahawk o cochinita aquí de San Fernando. La crioterapia y la dietoterapia. Cochinita de San Fernando, que les queda cerca. Sí, a la vuelta, de hecho. A la vuelta, de sí. Ahí tiene usted, amigos. Vamos a aprender. La verdad que siempre en la cuestión alimenticia tenemos mucho que aprender. Y pues aquí tenemos especialistas, tenemos a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas que nos traen información. De veras, no crean, nos encanta bromear y nos encanta reírnos, pero tome nota y póngase a reflexionar porque vamos a aprender de cómo de veras llevar una mejor alimentación. Por lo pronto, gracias por acompañarnos. También está María José, nuestro community manager, para estar en comunicación con ustedes a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Por lo pronto, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando esta banda de rock en español, Radio Futura. Es un grupo de los 80s, 90s. Buena música. Esta canción se llama La Negra Flor. Fíjense que es un grupo que pues ha tenido una historia muy cambiante a través de los años. Muchos protagonistas que han entrado y salido desde 1980. Han tenido varios cambios, pero pues es un grupo que estuvo vigente entre los 80s y los 90s del rock en español. Ellos son de Madrid, España. Buena música, buena selección. Si ven las fotos de ellos, pues estaban en la época de estrafalaria, salían con unos pelos parados. Verdaderamente, yo no sé qué les pasó a los españoles en esa época, pero pues buena música, tocaban bien, buen rock. Sí, cómo no. ¿Conoces tú? Sí, claro. Radio Futura. Buena música, buena selección. Gracias a todos los que nos acompañan. Déjenme darles una recomendación muy importante. ¿Por qué no se va a cenar? Mire, hoy todavía es cuaresma, ¿no? Todavía estamos en... De hecho, estamos en plena cuaresma. ¿Por qué no se van a cenar a La Mansión? El restaurante La Mansión tiene platillos especiales de cuaresma. Como ese platillo, Laura, que pediste... en Cuaresma, ahí en la mansión, el Frutti di Mare. ¿Qué de, platícanos cómo fue confeccionado ese? Digo, ya, mira, habla pues con términos bien, porque aquí está un nutriólogo que... Pues mira, que salió el mesero, porque no está en la carta. El chef. Perdón, el chef. Salió el chef. Y bueno, muy con una actitud muy servicial, que eso es lo que más me gustó. Y me dice, ¿lo quieres en espagueti, en fettuccine? Y hasta me preguntó en qué pasta lo quiero. Y me dijo, bueno, los mariscos que tenemos son los siguientes. Y ya me dio la lista de lo que tiene. Y pues bueno, el frutti di mare, a fin de cuentas, es una pasta marisco con salsa de tomate, con quesito, con aparte trocitos de tomate con su cebollita, bien aderezado y con los mariscos bien ahí cociditos. Y bueno, acompañado con un vinito. Y pues, ¿cómo le vas a decir que no a algo así? Claro. Y además estás cumpliendo con la Cuaresma. Porque además, así que... Mire, si no le gusta un frutti di mare, puede pedir ahí en la mansión un salmón a la parrilla, en salsa a limón o en salsa al eneldo. ¿Y qué tal un atún a la mantequilla negra? Delicioso. Qué delicia. La verdad, amigos, el restaurante La Mansión es uno de los restaurantes de lujo aquí en la ciudad de Mérida. Pensaría yo que el único a ese nivel es una parrilla mexicana auténtica que tiene 57 años, que tiene platillos originales de aquella época. Imagínese usted, bueno, no tiene usted idea. Lo invito a que vaya, a que lo pruebe. Tiene varias ofertas que, mire, puede llevar usted sus vinos, dos botellas por cada mesa de cuatro personas, hasta dos botellas, no paga el descorche. Si usted está festejando su cumpleaños, usted no paga la cena o la comida o el desayuno. A las señoras en la mañana les dan su mimosa. ¿No sabe lo que es la mimosa? Coctelito. Yes. Champagne, un coctelito. Bueno, es un jugo de naranja con champagne. Así es de que digo, para que se la cure la señora. No, no es cierto, para que la señora desayune muy bien. Vaya, La Mansión es uno de los restaurantes más prestigiosos a nivel nacional en México y yo diría que a nivel mundial. Tenemos la fortuna que está aquí en Mérida, en Plaza Solare, Plaza Solare, en tercer piso, enfrente de San Antonio Cucul. Tiene un edificio completo de estacionamiento con 280 lugares, o sea, no tiene problema usted de estacionarse, tiene elevador, tiene una terraza espectacular. Mire, todavía hoy las noches, con el vientecito que sopla, se vuelven unas noches espectaculares. Hay luna llena hoy o mañana, ¿no? Hay luna llena, así es de que pues ya vaya descorchando el vino tinto, váyase a cenar, váyase a ver la luna llena, váyase a La Mansión. Además, si usted dice que escuchó Fórmula en los Negocios en La Mansión, le vamos a regalar una copa de vino del mes. O sea, un buen vino, no cualquier vino. Váyase a La Mansión, ya sabe que allá lo esperamos. Ya sabe que aquí en Fórmula en los Negocios somos tragones por excelencia. Hoy nos tocó, nos van a regañar, pero bueno, no importa. Pero váyase a La Mansión. Pero bueno, Laura, ¿por qué no continuamos con las preguntas aquí con nuestro amigo el nutriólogo? A ver, mira, tenemos aquí algunas preguntas para Julio. Se pasa la bolita. Laura, ¿no? Dijo, sí, aquí, no, pregúntale tú. Aquí la agarré al vuelo antes de que llegara ya con Laura. Julio, hay muchas preguntas aquí que la gente se hace comúnmente. Y bueno, te haría yo dos en este caso para que nos las contestes. Primero, que nos digas qué es una dieta, y otra, que esta es muy buena, si podemos basarnos en la dieta de otra persona para bajar o subir de peso. Bueno, una dieta, la dieta la hacemos todos en realidad. Una dieta, claro, conocida como dieta habitual, la dieta que llevas normalmente, es todo lo que consumes durante tus 24 horas del día, ¿no? Todo lo que comes, bebes, esa es parte de tu dieta habitual. Evidentemente hay personas que modifican su dieta para subir, bajar de peso, para entrenamiento o simplemente porque no tienen tiempo, ¿no? En algunos casos. Una dieta puede ser digamos que debe de llevar unas características especiales que entre nutriólogos se maneja el CESABI, que es completa, equilibrada, no balanceada, equilibrada, suficiente, adecuada, variada e inocua. O sea, que todo lo que tú consumas no te haga daño. Okay. Son esas las características que tiene que tener una dieta correcta, ¿no? Claro. Que es, oye, pero se oye medio complejo, ¿no, Julio? Porque yo solamente cumplo con la de suficiente. es normal, todos tenemos una dieta suficiente. Y adecuada. Sí. Es adecuada para mis gustos, ¿no? Para mis gustos. Oye, Julio, pero yo creo que de aquí podemos amarrar algo. ¿Cómo impacta la dieta en la salud de la gente? Wow, pues principalmente hazte una idea que si no llevas una dieta con estas características, pues tienes que irte para arriba, para abajo, tienes a desarrollar enfermedades que, bueno, en nuestra época o en la edad que nos tocó, por así decirlo, las más importantes, las más sonadas y las más famosas, las crónicas no transmisibles, o sea, que no son contagiosas y que se vuelven a largo plazo parte de tu vida. Diabetes, como hipertensión. Y la principal y más peligrosa es la obesidad. La obesidad, bueno, que desencadenan las demás. Exactamente, porque digamos que es así como que la madre de todos los males. Claro. A partir de la obesidad te vas a diabetes, hipertensión, problemas renales, problemas de colesterol, triglicéridos, que en realidad todos nos preocupamos por las últimas y no por la primera. Tú dices, o qué es lo que escuchas con un niño, por ejemplo, ¿no? Yéndonos con importancia en la dieta. Tú tienes a tu niño muy bonito en su peso y de repente llega la tía y le dice, ay, lo veo muy flaquito, dale unas vitaminas. O llega la mamá a un centro de salud y le dice al doctor, quiero que le des vitaminas porque mi hijo está muy flaco. Claro. Según tú, ¿qué te hace pensar que ese niño está flaco, no? Claro. Si el médico o el nutriólogo que lo está viendo te está diciendo que está en peso. Entonces, es parte cultural del mexicano en general el hecho de pensar que un niño gordito o, como dicen, logradito, es un niño sano. Y estamos, pero en otra cosa completamente. Completamente diferente. Ya ahorita ya es tanta la, bueno, digamos que para hacer un comercial rápido, lo que viene siendo nutrición en Yucatán, contamos con una de las tres coordinaciones en nutrición a nivel nacional. En Yucatán está una de las tres coordinaciones. Pero eso se debe a que el Estado va muy adelantado o a que el problema de salud aquí es grave. A que el problema de salud enfocado a nutrición es muy grave aquí. Uy. Por eso hay tantos programas enfocados a obesidad infantil, grupos de ayuda mutua, crónicas degenerativas, etcétera. Oye, Julio, es interesante lo que nos mencionas. Yo miraría a la raíz o de tratar de entender cuál es la raíz de esta circunstancia, porque yo pensaría la tradición alimenticia de nuestro pueblo, pues es de generaciones, no sé, ancestrales. ¿Dónde nos desviamos? ¿Dónde vino a recaer esta condición actual de que pues tenemos un problema de salud por la gordura, ¿no? Bueno, digamos, que es más, más que nos hayamos desviado, nuestra dieta siguió, ha seguido, digamos que una línea recta, ignorando las cosas nuevas, ¿no? Correcto. En Yucatán y en México. Pero vete a las actividades que ahora hacemos, ¿no? Ah, antes te levantabas a contestar el teléfono, por ejemplo, ¿no? Sí, para decirle, ahora nada más agarras y ni siquiera hablas, o sea, agarras y tac, tac, tac, con los dedos. Entonces te vas de una cosa tan sencilla como levantarte a contestar el teléfono, prender el aire, ¿no? Prender el abanico, a una dieta que definitivamente es muy importante, ¿no? Pero las actividades han cambiado tanto que la dieta se vuelve indispensable. Amigos, vamos a seguir platicando de este tema porque está muy interesante. No se vaya, no se retire de su receptor. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Habla Andrés Manuel López Obrador. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios y estamos escuchando Veneno en la Piel. Yo creo que una de las canciones más escuchadas de este grupo de rock, Radio Futura, aquí rock español, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias Juanelo, gracias a todos los que nos siguen y nos escriben a través de las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con ustedes. Ya sabe, escríbanos, sí contestamos y comentamos lo que ustedes nos digan. Déjenme darles una recomendación que es muy importante para ustedes. Avenida Yucatán Privada Residencial, el mejor lugar para vivir. Créanme, amigos, nuestros amigos de Sadasi hacen estos desarrollos y en esta ocasión hablamos de un desarrollo residencial. Y mire, al decirle residencial, tiene varias características importantes. Primero, la ubicación, donde está puesto. Está dentro del interior de la ciudad de Mérida, en una zona privilegiada, en Avenida Yucatán. Está usted a 5 minutos de Plaza Altabrisa. Tiene usted acceso al centro, verdaderamente, pues en la Avenida Yucatán todo derecho sale al centro. Está a unas cuantas cuadras del periférico. La verdad que empezando por la ubicación. Después, el concepto de condominio cerrado que tiene vigilancia las 24 horas. Área social, tienen dos parques sensacionales donde sus hijos van a poder disfrutar. Tiene chapoteadero para los niños, tiene el área social para las fiestas, tiene un paisaje donde usted puede salir a caminar, andar en bicicleta y en todo lo demás. Tiene, de veras está perfectamente diseñado para hacer una zona residencial, especialmente diseñada para que usted disfrute de su vida. Tiene dos modelos de casa, Santana y Santa Lucía, ambos de 2 niveles, 3 recámaras, 3 baños y medio. Tienen, las dos casas tienen este sistema de doble altura que le da una amplitud a la casa sensacional. Le entregan la casa con closets vestidos en todas las recámaras. Le entregan la cocina vestida, o sea, cocina integral, incluso con estufa. Le entregan la casa con aires acondicionados. O sea, imagínense, eso es una residencia. Tiene una terraza espectacular. Una de las casas tiene una terraza en el segundo nivel que le da una vista hacia los jardines espectacular. Te esperamos. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores certificados te ayudarán para escoger la mejor opción. Ven y comprueba que este es el mejor lugar para vivir. Privada residencial, Avenida Yucatán. Te esperamos. Te voy a dar el teléfono. Van a trabajar el fin de semana, quizás el viernes no, pero tú háblales 941-2185, haz una cita, ve ahí a la privada residencial, date cuenta de lo que yo te platico y te podrás disfrutar de algo que verdaderamente es. Mire, trabajamos para el patrimonio familiar, así es de que este es el mejor lugar para que usted viva con su familia. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx/avenidayucatan. Bien amigos, continuamos. Tenemos aquí a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas y bueno, Laura ya quién sabe qué le pasó. Mi querido René, seguimos con las preguntas. Claro que sí, mi estimado Robert. Tenemos aquí al licenciado en nutrición Julio Lara. Ya, licenciado Oscar Betancourt, ellos vienen del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, en esta noche de especialistas. Tengo otra pregunta para ti, mi estimado Julio. Digo, preguntas que la gente seguramente tiene en mente. Si no desayuno, ¿bajo de peso más rápido? No, para nada. ¿Qué sucede? Porque, bueno, hay un dicho por ahí que circula que dice que debes desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo, ¿no? Es decir, dándote a entender que el desayuno es la comida más importante, debería ser la más fuerte, ¿no? ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, la dieta que nosotros manejamos normalmente es una dieta que puede ser muy enfocada a tres tiempos, o sea que solo desayunes, almuerces y cenes y te mates de hambre entre tiempos. Y como dices, ¿no? Desayuno el más importante. Ay, el clásico te dice tu mamá, no te vayas a la escuela sin tomarte un vasito de leche aunque sea, ¿no? Claro. En realidad, ¿no? Tú tienes que mantener inclusive una dieta con más de tres tiempos de comida. ¿Por qué razón? El ayuno más largo que lleva una persona se da de pues durante el sueño. Claro. ¿No? Son ocho horas aproximadamente. Hay quien se echa más. Bueno, mínimo seis horas, ¿no? Mínimo pero, seis. Hay quien se hace menos. La dieta, al haber un ayuno mayor a ocho horas, el cuerpo es muy listo, es muy inteligente. Al ver que no hay una ingesta de alimentos, dice, ok, bueno, pues no va a haber a lo mejor en el siguiente tiempo. Entonces, ahorita que llega algo, voy a aprovechar lo que llega para rendirme o llenarme de energía, ¿no? Claro. Y lo que queda lo pongo a depósito. Okay. Y así voy. Entonces, cada tiempo de comida agarro lo que necesito para trabajar o para mi metabolismo basal, o sea, para que funcione, y lo demás lo agarro para depósito. Y así te vas, para depósito. Y luego, a lo mejor, y si bajas de peso, a lo mejor, pero una flacidez sabrosa que te va a quedar, pero tremenda. O sea, es una posibilidad porque ahí está, amigos. No todos los cuerpos son iguales. Claro. Pero fíjate, mencionas algo que es interesante porque el organismo, la fisiología del cuerpo humano es una máquina que está en constante trabajo. Se autocompensa. Inclusive cuando duermes. Así es. O sea, está funcionando las 24, todo el tiempo que usted vaya a vivir, amigos, su organismo está funcionando. Sus células necesitan de ese combustible. Mucho o poco, dependiendo de su constitución. Lo que caiga para que funcione. Pues, exacto. Entonces, así es. Fíjate que ahora sí ya me cayó el 20 esto que dices de los que... A mí, yo soy muy acostumbrado, para no engordar, de no desayunar. Para llegar y comerle bien. Un café, ¿no? Para desayunar. Algo así. Sí. Pero entonces es un error tremendo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Si nosotros nos enfocamos en una dieta que no sea fraccionada, que es ese sistema más eficiente para mantenerte, olvídate de bajar o subir, para mantenerte en un peso sano, es eficiente manejar una dieta que sea de cinco tiempos. Okay. Que tengas tres tiempos base, que son los que todos conocemos, desayuno, almuerzo y cena, y manejar refrigerios, no para matarte el hambre, sino para mantenerte claro. en una... miremoslo como una curva, ¿no? Tú empiezas en el desayuno con una curvita como por acá, suponiendo que acá tienes la línea principal, entonces desayunas y empiezas a subir, ¿no? Cuando llegas al tiempo en el que te debe de tocar un refrigerio, empieza a bajar. Entonces te empieza a dar un montón de hambre. Si te aguantas, ya estás por acá otra vez a la hora de la comida. Claro. Y vas a volverte a meter, pero lo que te caiga. Y así te vas okay. a ir. Entonces esos picos favorecen a el almacenamiento de tejido adiposo, pues algunos problemas gástricos, ¿no? De pH, gastritis, problemas de colitis, que entre las mujeres es súper común. Para su desgracia, son todas las complicaciones de patologías y enfermedades relacionadas con nutrición, al menos hasta donde yo sé, son complicaciones más frecuentes en mujeres. Oye, ¿cuál sería un ejemplo de un refrigerio para una persona normal? ¿Un refrigerio? Sí. Pues no me vas a creer como a ver, uno que... Unas papas. Uno que sea increíble. ¿Has oído alguna vez que le pongan en una dieta a una persona refrigerio de palomitas de maíz? No. Pues sí. Oye, mira, sensacional. Un refrigerio puede ser una taza de palomitas de maíz. Okay. Lo que no sería razonable es de que te las eches viendo una película de manera sedentaria. Pues no, fíjate que no. ¿Cuál es el problema? El problema no es cuando dicen que la pasta engorda, que las palomitas engordan, que... Ajá. No, definitivamente no. O sea, la pasta engorda cuando la comes con cosas que engordan, ¿no? Puedes consumir, por ejemplo, esa pasta que comentaban hace ratito, muy rica. Frutti di mare, que es con salsa pomodoro, que es tomate. Digo, los mariscos, pues escoge los que menos te perjudiquen. Sin embargo, claro, te puede favorecer una pasta a la hora de almorzar. ¿Por qué? Porque es un alimento que te llena, que a fin de cuentas es fácil de asimilar y que si tienes una actividad después de ese almuerzo, de esa comida, puedes realizarla sin ningún problema de que te pese, de que se te complique, ¿no? Oye, otra pregunta, Julio. Dime. A veces nos vamos, el comentario que yo hice, oye, comerte unas papitas o una Coca-Cola... El mito de los alimentos naturales, porque finalmente todos son, o la mayoría de los alimentos vienen de una base natural, ¿no? Claro, hasta las piedras son naturales. Exacto. Las y piedras, también te puedes echar un par de piedras. Así es, para piedras no, con repollo, sino no, claro. piedras. Sino las piedras que vienen en el Cuculcán. Así es. No, bueno, realmente nosotros nos vamos mucho por el refrigerio rápido, ¿no? Te vas a una tienda de esas de autoservicio, agarras unas galletitas, agarras unas papitas, pero suponiendo, ¿no? ¿Cuál es la que más me conviene? Tú agarras y dices, ay, me estoy cuidando, agarro unas galletas de avena. Y sí, las galletas de avena, pues dices, avena es buena, pues ayuda con el colesterol. Pues sí, ¿no? Para ti es bueno, pero no te pones a revisar qué hay atrás. Es muy importante cuando tienes un paciente o estás yendo al nutriólogo, que el nutriólogo te enseñe no a ser un obsesionado con las calorías, correcto, pero sí a leer una etiqueta de información nutrimental. Eso es importantísimo. Saber leer esto. O sea, yo te doy una tabla de valor nutrimental y la ves y a lo mejor y más o menos sabes pues qué es una caloría, a lo mejor y sabes qué es un azúcar, ¿no? Pero tienes que pensar en qué parte de esto te debe de interesar a ti cuando buscas un alimento. Y bueno, amigos, déjenme decirles, nosotros hemos tenido una polémica importantísima con las etiquetas nutrimentales porque son engañosas, o sea, no siempre te dicen la verdad. Entonces, pero hay que aprender a leerlas, de todas formas, ahí está la información, independientemente de que se compre usted pues, lo que a usted le guste. Interés. Vamos a continuar con este tema, amigos, no se vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Mula. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios con esta canción 37 grados de este grupo Radio Futura. Buena música, al fin y al cabo, es como viernes, amigos, porque todo el mundo ya quiere irse de puente, de vacaciones, de Semana Santa. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, hace calor, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros. Estamos hablando de la nutrición, a lo mejor mal momento para hablar de nutrición porque viene el fin de semana, pero bueno, yo creo que es mejor momento para que así, sí se puede comer su cochinita, pero como dicen en mi tierra, todo con moderación y todo despacito aguanta. Pero bueno, mi querido René, tienes una mención para nosotros. Claro que sí, mi estimado Robert, como ya es costumbre, le vamos a dar el tip vial de la semana, nada más que en esta ocasión no va a ser un tip de tránsito, va a ser un tip de seguridad. Si usted, querido amigo radioescucha, va a salir con su auto en estas vacaciones, pues le recomendamos que haga el chequeo básico, que consiste en checar los niveles, la presión de llantas, incluyendo su llanta de refacción, sus luces que enciendan, y que esté completo su equipo de emergencia, tal como el gato, los triángulos de seguridad, la llave L o la llave de cruz. Sobre todo, le recomendaría que este chequeo lo realice usted, no se lo encargue al señor de la gasolinera. Ellos están enfocados para venderle a usted algún aditivo o alguna otra cosa. Ah, mira qué buena recomendación. Entonces, hágalo usted. Y una parte de la recomendación es de que cuando cheque sus niveles, como el del aceite, como el del anticongelante, hágalo a primera hora de la mañana antes de que encienda su auto. ¿Sí? Ahí le va a dar la lectura real. Igual lo que se refiere a la presión de los neumáticos. Chéquelo antes de salir a rodar por las mañanas, si es que usted no tiene nitrógeno. Si tiene nitrógeno en sus neumáticos, puede checarlo a cualquier hora del día. Recuerde que si quiere recibir este tipo de tips semanalmente, síganos en Facebook, estamos como Capacitación de Excelencia, y también llámenos al 291-7467 o al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx para que le demos información sobre los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para flotillas de reparto. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, así como hay que aprender a comer, hay que aprender a manejar. A mí yo me he topado con algunos cafres al volante en esta ciudad que hay que mandarlos a un cursito para manejar. Pero bueno, nos acompaña el licenciado en nutrición Julio Lara y el licenciado Óscar Betancourt del Centro de Especialidades Médicas. Oye, Julio, yo aquí y Óscar tengo algunas preguntas. ¿La alimentación en los hospitales tiene que ser algo verdaderamente especial, Óscar? O sea, es como te digo, yo recuerdo que a mí me decían, oye, me van a hospital. El día que también me operaron de las amígdalas, estaba yo chavito. Yo nomás me convencieron meterme al quirófano por porque me iban a dar nieve de limón. Sí, claro. Nos contó cuando estuvo aquí Carlos Góngora esa anécdota, ¿no? Sí. Y que es verídica, que es muy cierta. Bueno, Julio nos va a contar de eso, pero la nutrición en el hospital es una parte muy importante del cuidado de los pacientes y de la recuperación, y va a depender mucho del padecimiento por el cual estén. Claro. Entonces, si no tuviéramos una asesoría de un nutriólogo, sería muy sencillo para nosotros dar caldo de pollo y comida de hospital como se conoce, ¿no? Buscarlo, hacer una dieta común para todos, y no es el caso. Buscamos adecuar la dieta para cada paciente según las indicaciones del médico, y los que tengan una dieta pues menos restringida, pues le podemos ofrecer opciones de que coma bien y que coma rico. Pero fíjate, me gustó esto. Entonces, tú estás, bueno, no sé cuántos pacientes caben en el Centro de Especialidades Médicas, Óscar, porque hacer una dieta para cada uno de acuerdo a sus necesidades ha de ser algo complicado. Ahí está el reto de Julio todos los días. Bueno, en el hospital o en nutrición clínica hospitalaria, nos enfocamos a una dieta en base blanda. O sea, lo principal es una dieta base blanda. ¿Qué es una dieta en base blanda? Son dietas que en las cuales no tienen algún problema para masticar, que son medidas en grasa, consomes desgrasados, el famoso caldo de pollo, la gelatina, que es un alimento que es fácil de deglutir, de masticar, no es problemático. Entonces, a partir de eso, tú ya te vas a modificaciones. Cuando pasas a ver a los pacientes, tú les haces una pequeña anamnesis, un cuestionario, les preguntas, ¿no? Hay un tamizaje. Oye, ¿tienes...? Sí, o sea, tú ves al paciente si es capaz de contestarte preguntas sencillas, como si es alérgico a algún alimento, si algún alimento le cae pesado, si ese paciente, a pesar de que el médico, a pesar de que la enfermera ya lo haya visto, omitió, porque como dice el doctor House. Todos mienten, ¿no? Omitió que tiene gastritis para que no le den consomé de pollo y gelatina. Correcto. Entonces, ese paciente no quiere que le den consomé de pollo y gelatina y simplemente omite que es alérgico o que le cae pesado algún alimento. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, al no saberlo, inclusive es responsabilidad de nosotros. ¿Por qué? Porque no lo sepamos, no lo vamos a preguntar, ¿no? O sea, tenemos que preguntarlo. Entonces, sí es muy importante esa pequeña anamnesis de con el paciente, que, oye, dime qué cosas te gusta comer, obviamente tomando en cuenta cuáles son las cosas de las que disponemos en el servicio, ¿no? Y ya podemos hacer alguna adecuación de lo que hay para comer con lo que le gusta comer, ¿no? Y no solamente que llegues a a internarte al hospital, sino que hasta cierto punto te vayas a hospedar al hospital, ¿no? Bueno, aunque suena muy elegante, pero es la verdad, no, es la no, idea. Yo conozco mucha gente, pues no sé si decirle hipocondriaca, de veras, que lo único que buscan es el pretexto. Nosotros también conocemos. Es el pretexto para irse a hospitalizar y, de veras, digo. Tenemos a los pacientes de base, así como los médicos de base. Pacientes de al base. Que llega cada semana. Ya regresó Fulanito, ya regresó Menganito. Ya tienen su cama con su nombre. Oye, ya saben cuál es el menú. Oye, pero yo creo que este esfuerzo, Oscar, de llevar a ese nivel la cuestión de nutrición es algo sui generis, es algo importante, sobre todo para el paciente, ¿no? Claro, y pues lo lamentable es que no debería hacerlo, pero pues, sí lo es, ¿no? Claro, pero sí hacemos un esfuerzo por como lo hemos mencionado mucho aquí, ¿no? Por cuidar la salud del paciente. Y más allá del paciente que está en el SEM, muchas veces no tienen la asesoría cuando se van de que, bueno, ya me fui al hospital y qué como en mi casa. Y esa también se las proporcionamos. Ándale, ¿sí? Mira. O sea, dentro de su rehabilitación. Sí, a veces el doctor te dice, dieta blanda, y no tienes ni idea. Para ti, dieta blanda, sí, licuar no, todo y se acabó. Pues, dieta blanda, bueno, me puedo echar un consomé de res. Julio. Con un tequila. Con un tequila. Y tal vez no debiste tomarte el tequila, y ¿no? Blando, ¿no? La orientación del paciente. La orientación del paciente, su salida, pues también es parte de las funciones que tenemos en nutrición. Wow, pues es interesantísimo, Julio. Muy joven y se ve que eres apasionado de tu carrera, de tu profesión. Y bueno, amigos, pues ahí tiene usted, ojalá no vaya al Centro de Especialidades Médicas a comer, aunque pues, si va, pues pregunte por Julio para que le haga un menú especial, pero sensacional. También te pueden consultar en cuestiones de dieta o como doctor, de nutriólogo. Claro, que mencionaba Oscar, hay orientación alimentaria por parte del Servicio de Nutrición y también consulta nutricional. Ahí está. Mi querido Oscar, ¿y dónde pueden encontrarlos a ustedes? Ahí en el Centro de Especialidades Médicas, calle 60, frente al Hyatt, al 920-4040. Ahí está. Pues muchas gracias. Gracias, jóvenes. Gracias Julio. Nutriólogo, gracias, Oscar, gracias por acompañarnos. Vámonos. Felices vacaciones a todos. Igualmente. Vámonos, René. Vámonos, mi estimado Robert. Lau. Vámonos, Robert. Gracias, Julio. Gracias, Oscar. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en lo Negocio, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.